Cuando el tiempo se oculte y entre me oculte yo, no repares más en mí, solo brinda en el adiós. Sí.